El reconocimiento a féminas destacadas por sus resultados en el quehacer económico, político y social forma parte de las iniciativas en los festejos por el 23 de agosto. Delia Díaz Castillo. ¿En qué se resume firmar este libro de honor en este día? Es un mérito, un alto honor haber sido seleccionada para firmar el libro en este día, y por eso, nosotros por esto, lo damos todo. ¿Usted en nombre suyo? Emilia Esther Hinojosa, muy contenta, muy orgullosa de esta actividad tan meritoria en el municipio que nos han dado y de haber firmado el libro de honor de la federación, ya que toda federada debe sentirse orgullosa de ser federada y de estar luchando y seguir desde que se formó la federación luchando por esto, siempre teniendo presente a Vilma y a nuestro comandante en jefe Fidel, guiándonos y ayudándonos a seguir adelante, a luchar por esta revolución. Neida Melinda Rodríguez, es un gran significado para mí que cada día seamos mejores federadas, mejores ejemplos y mejores ante el llamado de la patria en cualquier momento que nos necesite la revolución. 57 féminas firman el libro de honor de la mujer cubiteña en Sierra de Cubitas como parte del reconocimiento social en el contexto de festejos por el nuevo aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Mujer que día a día me das fuerza con tu fe y valor. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.